maestría, guárdate la alegría para ti. Capítulo 10. La tortura. No, no, esa tortura no. Esa, mucho mejor. Desperté medio desnudo con unas voces hablando, algunas conocidas, otras no tanto. No le matéis aún, lo quiero vivito y coleando. ¡Déjamelo a mí! No quiero más accidentes como el del jefe DARPA. Sí, es mi objetivo. Solo para mí. Cuando abrí los ojos, vi solo unas luces parecidas a las de un quirófano. ¡Ay, que me están quitando los órganos y me los van a vender! Ya me decía mi madre que esto me pasaría si continuaba saliendo con el Javier ese. ¿Puedes oírme, Solid Snake? Es más duro de lo que pensaba. ¿No sabes quién soy yo? Siempre supe que un día u otro te encontraría. El hombre que me robó lo que me pertenecía. El que me robó el nacimiento. Yo soy el que le robaste todo lo bueno que tenía. Y ahora, tras el sacrificio de nuestros hermanos, después de 30 largos años, finalmente nos encontramos. El hermano de la luz y la oscuridad. ¿Necesita también su ADN? Sí, quiero una muestra mientras sigue vivo. Es para corregir las mutaciones de los soldados Genoma. ¿Entonces podremos curarlos? No, aún deberemos hacernos con el ADN de Big Boss. ¿Y han aceptado nuestras exigencias? Aún no. No las aceptarán. Son todos unos hipócritas. Todos y cada uno. ¿Es esa tu opinión como kurda? Siempre anteponen la política. Exacto. Por eso quieren evitar cualquier tipo de filtración sobre su querida arma nuclear. ¡Jefe! ¡Parece que nuestro amigo se está despertando! No sé de qué coño iba toda esa conversación, pero ahora la camilla de acero donde estaba atado se puso en posición vertical. Vi a un hombre parecido a mí delante mío, con una gabardina. ¿Estaría desnudo? Definitivamente sí nos parecemos. ¿No opinas así, hermanito? O debo decir hermano mayor, no estoy seguro. Pero en fin, no importa. Somos los últimos hijos supervivientes de Big Boss. Soy yo, sí. ¿Qué? Esos idiotas. Bueno, Raven, iré enseguida. Ay, no van a aceptar nuestras exigencias. Así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas. ¡Malditos yanquis! ¡Parece que nos equivocamos! ¡Algo no cuadra! Normalmente, los americanos no son los primeros en sentarse a negociar. Deben creer que tienen un as escondido en la manga. O sea que ha llegado la hora. Vamos a lanzar ese pepino, amigo. Ese gran pepino nuclear. Y vamos a poner un punto y final a la historia. Debo encargarme de los detalles del lanzamiento. Te quedarás al mando, Ocelot. ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa. He de alimentar a la familia. ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo, eh? Pues yo prefiero espectar tu culo, chica. ¡Adiós! ¡Ocelot! No la cagues como con el jefe DARPA. ¡Tranquilo, chico! Solo fue un accidente. Se me fue la mano. No creía que un chupatintas como él fuera un tipo duro. Pero sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia. ¡Jefe! ¿Qué pasa con el ninja? Ya ha matado a 12. Quienquiera que sea, es un lunático. ¡Que me cortó la mano el hijo de puta! Quizás hay un espía aquí dentro. Mantes murió. Además, hay que descubrir quién mató a Baker y Octopus. Y no tenemos tiempo. Así que date prisa con tu espectáculo de tortura. ¿Tortura? ¡Esto es un jodido interrogatorio! Sí, sí, lo que tú digas. Hasta luego, hermano. Tu chica sigue viva en este mundo. ¿Meryl? Ya nos veremos. Guaperas. ¡Oh! Una vez elige víctima, ya no piensa en otra jodida cosa. Y a veces se enamora de ellas antes de acabar con su vida. Por fin los dos solos, amigo. ¿Cómo te sientes, eh? Tirando. Me he echado una siestecica en esta mierda de cama. Lástima que durmiese solo, pirata. ¡Me alegro por ti! Es una buena cama, ¿no? Te voy a mostrar unas características suyas de la hostia, joder. ¿Dónde están mis cosas, viejo? Están ahí mismo. Washington se ha arriesgado mucho a entrarte aquí. Alguien debe confiar mucho en tus capacidades. ¿Eh, mensajero? No, no te exageras. Pero entonces, Metal Gear va armado con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides al jodido de Campbell que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto, obtuviste un disco óptico de Baker, ¿no es así? ¿Y qué si lo hice? ¿Es el único disco? ¿No hay otros datos? ¿No hay una copia? Si no, da igual. ¿Está Meryl bien? No ha muerto aún. Wolf debe estar sintiéndose generosa. Pero si quieres que siga viva, será mejor que empieces a responder mis jodidas preguntas. Tenías en tu poder una llave. ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas jodidas llaves? ¿Truco? Sí, el del almendruco. Esa maldita rata de presidente dijo que las llaves tenían un truco para usarlas. Ni puta idea. Ya veo, ya veo. No hay problema. Vamos a jugar un juego, Snake. Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente. Cuando el dolor se haga insoportable, date por vencido y se acabará tu sufrimiento. Y estarás a cuerpo de rey. Pero si lo haces, la chica será para mí. Voy a aplicarte en el cuerpo una corriente de alto voltaje. Si es solo durante un tiempo breve, no te matará. A lo mejor te empalmas, pero no te matará. Eres un tipo duro, Snake. Pero tengo malas noticias para ti. No eres un prisionero de guerra. Tú eres un rehén. Sí, eres un jodido rehén. No existe convención de Ginebra, ni de Boca. Y hay nadie... acudirá a salvarte. ¡Empiezas a asustarte un poco! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Bien! ¡Empecemos, hijo de puta! Me estuvo electrocutando un buen rato. El dolor era insoportable, pero al final conseguí sobrevivir sin rendirme y me desmayé.